Mientras caminaba solitario, escuché a dos cuervos conversar. Y uno le decía al otro: ¿qué vas a cenar hoy? En el camino abandonado ya se ha muerto un caballero. Y nadie más sabe que él está así, salvo su halcón, su perro y su ama. El halcón y el perro están tras de su presa. Y su esposa ha conseguido una nueva pareja. Así que ya tenemos nuestra cena, cariño. Vos puedes sentarte sobre sus blancas costillas. Y yo voy a elegir otra parte. Con un poco de sus rubios cabellos repararemos nuestro nido cuando se ponga viejo. Nadie sabe dónde se ha ido. Y por entre sus blancos huesos, cuando queden desnudos, el viento correrá por siempre. Bien, estamos al aire. Mira, ni prendí la computadora, Ceci, porque no podemos transmitir hacia afuera, solamente para la comarca, estamos más íntimos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no sé ni qué día es. Es miércoles seguramente, pero no sé. 16, bien. Miércoles 16 de octubre del 2013. Hoy, como lo hemos anunciado, al menos por el Facebook, va a ser un programa con invitado, en el cual vamos a pasar música, pero no seleccionada por mí. Estamos con el amigo, cada tanto invitamos, Flora y Fauna de El Bolsón y, ¿qué sos, Flora o Fauna? Un poco de las dos cosas. Un poco de las dos cosas. Estamos con Germán Garro. Yo lo conocí en la montaña, yendo a caminar en la montaña. Me daba mucha bronca porque yo estaba tirando los bofes y él iba con una cabra así, tuc, tuc, tuc. Así que ya lo conocí mal, en un mal momento, porque ya empezó a tener envidia y de la mala. Bien. Germán. Sí. Germán Garro. Está bien, ¿no? Garro. Perfecto. ¿Cuándo llegaste acá? No, a la comarca. A la comarca llegamos con la familia hace más o menos 12 años. ¿12 años? Uh-huh. Bastante. Sí. Bastante tiempo. ¿De dónde venís? Los últimos tiempos vivimos en la parte de Moreno, en el oeste de Gran Buenos Aires. Ajá. ¿Y los últimos? Paso del Rey. ¿Los últimos tiempos por qué? Porque has girado. Estimos, sí, mucho vivimos en Capital también y vivimos en, más que nada cuando estaba casado ya en Capital, después nos mudamos a la provincia. Sí, tuvimos un momento donde nos quedamos sin casa y una amiga nos cobijó dos meses o tres en una casa, en la parte de arriba de una casa, digamos, hasta que ahí el marido medio que nos dijo muy agradablemente que ya teníamos que buscar otro lugar. Nos habíamos puesto muy cómodos, claro. Y ahí nos dio de comprar una casa en Moreno en cuotas. Igual no se terminó de comprar la casa, porque nos vinimos para acá y le dije a la señora que quedemos así como a mano, si estaba bien. Me dijo que sí, y nos vinimos para acá. Dejamos esa casa allá, dejamos todo. Quemamos las naves. Bien, está bueno cada tanto. Y acá, desde que llegaste, sos instructor de yoga. ¿Está bien instructor de yoga o no? Yo digo instructor, sí, pero por ahí, es lo mismo. ¿Cómo se dice? Bien. Sí, se puede, ¿sí?, decir instructor, profesor. ¿Profesor? Sí, Bueno, también sos músico. Sí, me gusta mucho la música. No sé si podría decir que soy músico. En un momento quise ser músico y lo logré un poco. Pero ¿sos después un profesor de yoga que hace música o sos un músico que hace yoga? No. Las dos cosas, podríamos decir. Pero músico, como considero el acercarse a la música, si fuera un músico, supuestamente, en mi noción o en mi perspectiva, como antes lo hacía, tal vez que era estudiar y qué sé yo, ponerme. Ahora me gusta tocar y cantar algunas cosas, pero ya no estoy estudiando música, ¿viste? Uh-huh. Pero, sin embargo, yoga sí, sigo estudiando. Por ahí sigo practicando mucho, estudiando. Pero la música es como más como algo, un hobby, podríamos decirle, uh-huh, en este momento. Uh-huh. Que no puedo dejar de hacer igual. Es como algo, bien, que no puedo dejar de hacer. Vamos a hacer una cosa. Yo cuando llegó Germán, lo atajé y le dije, elegí un tema para presentarte. Lo puse en un aprieto porque es complicado. A mí, si me dicen, elegí un tema que te represente, yo tengo muchos y me costaría elegir uno. Bueno, elegí uno compuesto por él. Que lo hiciste hace poco, me dijiste. Sí, en realidad ahora lo que más estoy diciendo, que te va a complicar más todavía, es que no sé si tanto puedo decir que compongo un tema, sino es como que abro por ahí, o se abre ese momento mágico donde baja algo, y simplemente es estar ahí en el momento justo y abriendo la antena como para que eso te consideras como una antena. Ya vamos a hablar de esas cosas. Sí, no sé si soy buena antena wifi o no, pero bueno, no sé. A ver cuánta ganancia tenés como, a ver, claro, cuánta recepción tiene como antena. Vamos a presentarnos entonces, vamos a presentar a Germán con una canción de él. Este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas, porque si no me retan. Me retan alguna gente de la radio si no digo eso. Yo lo digo por Cristina, no lo digo por la gente de la radio que me reta, porque ella dice todas y todos, que yo... No, me mira con cara rara, así, así. No, está bien. No dije nada. Muy bienvenidos, toma, te lo dije en masculino. Oh, yeah, yeah. Thank you. dice Germán, decí que el piano lo toca Anita, que es una pianista muy copada que vive acá. Exactamente. Me dijo eso. Así que Anita, te estamos mentando en este mismo momento. Toca el piano. Muy linda la canción. Yo le decía, tiene, yo le noto muchas influencias a Sui Generis, Nito Mestre. Y él me dice, sí, yo escuchaba mucho eso. Bien. Pues, si vos querés, agarrá un tema al azar de los de Germán y cortinianos, así, muy bajito. No sé. Y le preguntamos a Germán, vamos a agarrar un tema cualquiera, no el que vamos a pasar después, ¿no? A decir. Bueno, vamos a empezar con el ABC. Yo soy un tipo muy ignorante al respecto de con todas estas cuestiones. En muchas cuestiones soy muy ignorante, pero en esta por ahí especialmente. ¿Qué es el yoga? Ajá. Bueno, es un sistema muy antiguo que, si te lo resumo, la palabra misma significa unión. Unión. Unión. Esto significa que trata de apartar la ilusión de separación. ¿Qué ilusión de separación? Como te decía en un momento, recién que hablábamos fuera del aire, todo lo que vemos está visto de una determinada manera, aunque es simplemente energía. Pero vista a través de los sentidos físicos, lo vemos como una mesa, como un vaso, como un micrófono, etc. Pero si yo tuviera unos lentes, o vos tuvieras unos lentes ahora, que pudieras solo ver las partículas atómicas y subatómicas, verías que todo es un océano de partículas atómicas y subatómicas. Entonces verías simplemente como una sopa, una gran sopa. Como una sopa, exacto, sí. Lo que dice esto es como trascender esa ilusión para poder volver a integrarnos, digamos, a comprender que la búsqueda de que mucha gente tiene de la religiosidad, donde buscan a un dios lejano, barbudo, con un bastón malo que vive en el cielo, es irreal y que en realidad eso está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. O sea, esa búsqueda, supuestamente, de algo que tenemos que ir a buscar muy lejos, en realidad parece ser que es todo como una farsa. Eso lo tenemos que buscar muy cerca. Esa farsa crea mucha separación, crea dualidad, crea sufrimiento, básicamente. El yoga, entonces, es un sistema, básicamente, para dejar el sufrimiento atrás. Pero básicamente es un mecanismo para buscar esa unión. Eso es una digamos, ¿en qué forma encontrás ese tipo de unión? Es más que un mecanismo, diría. Primero es una práctica, una filosofía, o si lo definiríamos de manera diferente, es un arte y una ciencia. Es un arte porque es muy creativo y es una ciencia porque es probado, no con la ciencia occidental, pero sí oriental, de miles de años de investigación hacia adentro. Digamos que lo que dicen muchos yoguis hindúes incluso es que Occidente se especializó en una búsqueda científica en el afuera, leyes que gobiernan la naturaleza, etcétera. Y ellos hace miles de años que están buscando, pero para adentro. Muy famoso psicólogo, que no me acuerdo, se llama el apellido Moss, con doble S, dijo que en términos de psicología, Occidente está en pañales con lo que respecta a la psicología oriental, por los miles de años de investigación que ellos tienen hacia adentro. Sin embargo, eso dicen que produjo un desbalance. Tanto ir hacia adentro provocó como el estancamiento o pobreza que ahora también tienen en muchos países orientales, ¿no? Que dice, ¿cómo puede ser que con tanta sabiduría tengan tanta pobreza, sistema de casta, etcétera? Entonces lo que ellos dicen es buscar un balance entre la sabiduría de Occidente y la de Oriente. Pero volviendo al tema yoga, es un arte y una ciencia. Es algo que, si lo haces bien, debería brindarte cada vez más contento y alegría en tu vida. No significa que un día para el otro deja de ser un zapallo, porque es como gradual. O sea, después es un zapallito. Va pasando. Y eso se va buscando a través de, básicamente, posturas. Las posturas son una herramienta muy básica. Eso no es el yoga, digamos. Lo que uno ve de afuera, cuando dice yoga, uno se imagina. Exacto. Como haces vos, tipos que se paran de cabeza. Sería bueno que lo pueda hacer. Estamos en radio, lamentablemente. Pero hace cada cosa que son muy impresionantes. No, pero. Eso es simplemente una parte muy chiquita del yoga. Eso no es el yoga. Exactamente. Es como se lo explica a veces con el iceberg. Viste que el iceberg tiene una pequeña punta que sobresale del mar, pero lo más contundente del iceberg está por debajo del agua. En el yoga es lo mismo. Vos ves las posturas como algo wow. Pero en realidad lo que tenés por debajo es lo más importante. Porque, por ejemplo, vos tenés una persona, te digo, una foto. Ves una foto de dos personas haciendo una postura. Una que hace una postura más o menos y la otra que está regrosa pasándose la pata por atrás de la cabeza con una mallita toda perfecta, lo que sea. Pero si vos vieras una foto de su mente en ese momento, por ahí la que hace la postura perfecta está pensando que se va a ir a comer una media luna con no sé, con café con leche. Y la otra realmente está haciendo yoga, aunque la postura no sea perfecta, porque está tranquila, silenciosa y escuchando su respiración. Entonces la postura puede engañar porque es externa. El verdadero trabajo del yoga es interno. Entonces a veces se confunde un poco eso, como que el que es más grosso, el que hace más posturas grosas. Y no es tan así. No es tan así. No, no es tan así para nada. Es más, a veces te encontrás con verdaderos, como decía antes, zapallos o zapallitos, que son muy grosos haciendo posturas, pero no muy grosos en el otro laburo. Entonces básicamente uno busca como anular la razón, de acallar la mente, digamos, por completo cuando hace esas... Vamos a poner como el ejemplo de que la mente fuera, yo lo uso mucho en las clases, como si fuera la mente el parabrisas de un auto. Vos podés manejar por el camino con el parabrisas sucio si querés, pero va a ser más complicado. Si limpias el parabrisas, el camino no es que te va a cambiar, es el mismo. Pero con el parabrisas limpio, o la mente limpia en cuanto a lo que observamos en la realidad, vos si ves un bache lo podés esquivar, por la vida. Si ves la curva, la podés ver dónde está la curva. Pero si tu parabrisas está pero tan sucio que no ves nada, te comes todos los baches por ahí. Y si viene la curva, por ahí te la pasas de largo y te metes en la zanja. Y eso pasa cuando la mente está muy turbia, ¿no ves? Porque la mente es como... ¿Turbia quiere decir activa? Sucia, mucho diálogo interno. La mente es como el filtro a través del cual observamos la realidad. Si ese filtro está sucio, todo lo que ves en la realidad está sucio, pero no significa que esté sucio en la realidad. Porque a veces por ahí solo plasmas tu mente sucia en un lugar que está limpio y decís, esto está todo sucio. Igual como hace, por ejemplo, Capusotto, es muy gracioso con eso. Viste que él dice el faso, todo el faso, y el que fuma mucho faso, supuestamente ve que todos fuman faso, que todo el faso, es porque proyectan su propia mente en la realidad. ¿Entendés? Uh-huh. Pero si la mente estuviera limpia, si no tuviera prejuicio, yo proyectaría un cristal limpio sobre la realidad y la vería tal cual es. Tal vez no sería todo perfecta, pero tal vez tampoco sería todo horrible. Sería solo lo que es. Uh-huh. No sería ni más ni menos que lo que es exactamente. ¿Y vos podés decir que vos llegás a experimentar este tipo de cosas? No, vos, desde los 16 años practicas yoga, ¿no? Yo leí por ahí. Sí. Empezaste desde muy chiquito. ¿Te dedicas exclusivamente a eso todo el tiempo? Primero, te respondo a la primera pregunta. No, todavía no llego a hacerlo tan perfectamente. Estoy trabajando para eso. Como dice... ¿Se alcanza eso? Work in progress. Claro. Espero que sí. Trato de hacerlo, digamos, y de hacerlo cotidianamente, de trabajarlo. Estoy mucho mejor que antes. Supongo que estaré mejor también, pero bueno, estoy trabajando, no puedo decir que ya consumé. Esta gente de la India, que son maestros y que yo, se supone que están en un plano así. Sí, muchos sí. Hay muchos chantas también, eso también hay que tener cuidado. Hay muchos que dicen que son gran cosa y por ahí solo son chantas. Entonces eso hay que tener muy avesado el ojo. Muy complicado, ¿viste? Ahora, para mí el tema de la New Age, todo lo que ensució, ¿no? Toda y la... sí, porque se transformó en una moda y por ahí... En una moda, en un comercio, en todo junto. Y es complicado. Exacto. Separar la paja del trigo. Muchas veces es muy complicado. Exactamente, pero eso lo ¿cómo puede te hacer con uno... Eso? Bien, porque ya es como que ya estoy entrenado. Es como que si a vos te dijera, che, este grupo Celta a mí me encanta, ¿qué te parece? ¿Está bueno? Y vos me decís, che, está medio trucho porque, mira, vos ya tenés entrenamiento en observar cierto tipo de música. Claro. Yo tengo entrenamiento en observar también a ciertos maestros. O sea, puedo darme cuenta si el maestro es medio trucho o no por señales muy simples, en realidad. Porque algunos te pueden como hacer un gran fuego artificial de despliegue de cosas importantes, pero cuando ves ciertas cosas muy sutiles así, gestos, miradas, ya te das cuenta que el tipo te está chamullando, ¿no? ¿Cómo era el que vino con Macri? Ese maestro específicamente tiene muchos puntos a favor y en contra, así que no sé. ¿En serio? Llama... Yo como vino con Macri ya lo taché. Ya pero ese prejuicio. Es prejuicio, es verdad. Es el parabrisas sucio que no me deja ver. Exacto. ¿Cómo se llamaba? Se llama Ravi Shankar. No, Ravi Shankar, que no era el que toca el sitar. No, el que toca el sitar, que ya falleció hace poco, dejó su cuerpo, se llama Ravi Shankar. Este es Ravi Shankar. Lo que propone este maestro yo no lo conozco mucho. Tengo conocimiento de algunos textos que me parecen muy interesantes igual. Pero no lo podría juzgar tanto porque no lo conozco así como tan detalladamente. Pero lo que dan son básicamente técnicas de respiración, que son muy buenas siempre las técnicas de respiración. ¿Tiene que ver con el yoga eso? Sí, todas las técnicas de respiración tienen que ver con el yoga en ese sentido de que es una parte más. Así como me decía la postura, la respiración es una parte del yoga porque se supone que si vos dominás la respiración podés dominar mejor la mente. Es como una herramienta donde vos dominando la respiración dominás un poco la mente... como loca, la locura de la mente, podríamos decir, ¿no? ¿Se pueden llegar a estados de conciencia alterados mediante la respiración? ¿Viste que había, sí, creo que el que inventó el LSD hacía cursos, sí, de respiración? Sí, se puede. O sea, se ha descubierto también que no solo a través de la respiración, a través del LSD, a través de viajes chamánicos, a través de ciertas plantas, a través del baile de poder también o de escuchar los tambores, se puede entrar en estados de conciencia alterada. Lo cual, por ahí, dentro del contexto, cuando uno trata de explicar esos estados desde un lugar muy general, es muy diferente el estado de conciencia alterado que te da el LSD, al que te da la ayahuasca, al que te podría dar el baile de poder, al que te podría dar la marihuana, y todos estos te los puedo describir en detalle, si querés. Pero a lo que voy es que no los deberíamos contextualizar como solo estado alterado de conciencia, porque una cosa es un estado alterado de conciencia donde vos no tenés gobierno de esa conciencia, sí, y solo rebotás en no sé dónde, y otro donde vos estás consciente haciendo un trabajo profundo y espiritual, por así decirlo, claro, o de autoconocimiento, donde vos tenés plena conciencia de lo que te está sucediendo, y la planta o el baile de poder o lo que sea, lo que te hace simplemente te habilita quebrar o romper ciertas barreras que solemos tener en la mente para que puedas pasar a otro lugar más interesante para ver. Pero siempre y cuando estés consciente, porque si no estás consciente, estás desmayado, es lo mismo que nada, es como que no pasa nada. Ahora, ¿el yoga incorpora estas cosas o esto es una cosa extra del yoga que...? No, las incorpora y aparecen a través de la meditación, empiezan a aparecer. A partir de que empiezas a meditar, utilizando técnicas de respiración, empieza a aparecer una mente más calmada. En esa mente más calmada aparecen corazonadas, intuiciones. Sabes que tal día vos decís, tengo que ir a tal lado, pero si no, mejor no voy, o voy por aquel lado, o... le tengo que avisar a tal persona algo y no sé por qué, y después esa persona, no sé, algo sucede. Esas cosas empiezan a aparecer cuando la mente está en calma. Es como que realmente ahí abrís como un wifi más allá de internet que puentea aspectos de esta realidad. Entonces, en esa otra red más sutil, vos podés como interconectarte con otra gente. O mucha gente que le pasa o nos ha pasado estar a miles de kilómetros de distancia, pensás en esa persona y te llama ese día. Y por ahí está a 2000 kilómetros de distancia. ¿Por qué te llama? ¿Qué conectó? Vos decís que eso no es casualidad, es algo, hay alguna conexión. Obvio que sí. Sí, no, no. Yo una vez fui a una charla de un tipo que daba yoga, yo era chiquito, no era tan chico, pero en Buenos Aires, y una de las cosas que nos dijo es que tengamos cuidado cuando meditación. No, sí. Dijo, porque tengan cuidado porque en algunos casos pasa que el alma se puede desprender del cuerpo y queda huellando. Me impresiona huevada lo que dijo. Sí, no, porque digo, básicamente... Digamos, te estaba dando una charla a neófitos y el tipo te tira esa y dije, chao, no, yo no me medito nada, me voy a escuchar un disco, no quiero que el alma se me quede por ahí arriba colgada. No, son miedos, pero no, es como lo que hablábamos de las plantas, es muy general. Y apunto de nuevo a lo mismo, siempre que estás meditando o estás consciente también. Muchos maestros dicen igual que es peligroso sí estar con la mente en blanco, ¿no? Una cosa es estar... ¿Hay algo de cierto en eso que dijo el tipo, asustándonos? Sí, pero es muy difícil que eso suceda. Tenés que tener mucho entrenamiento. Es como mucho entrenamiento. Es lo mismo que, no sé, que te le digas a un tipo, si vos tocás tal instrumento, no sé qué, y si no, ni lo conocés, ¿qué vas a saber tocar? O sea, tenés que tener mucho manejo. Pero a lo que voy es que en la meditación también, vos, una cosa es tener la mente en blanco y estar inconsciente, y otra cosa es tener la mente calmada, en silencio, y estar consciente de ese silencio de la mente en ese momento. Eso es totalmente distinto. Lo que muchos maestros dicen es que no está bueno dejar la mente en blanco, porque es como liberarla como para que sea un conducto hueco para que algo suceda, como la mediunidad. La mediunidad es esta cosa de que mucha gente se proporciona su propio cuerpo y psiquis como antena para que baje un espíritu, suponente, ¿no? Yo lo creo porque una vez me sucedió y nunca más lo hice. La primera y única vez que lo hice me pasó. Sí. ¿Queriendo que te pase? Estábamos en una ronda, ¿no? Te lo cuento así breve. Nos agarramos la manito porque había una persona que supuestamente era adoptado. Era adoptado en realidad y quería buscar a sus padres que habían muerto. Y bueno, nos concentramos jugando un poco y no pasó nada. Y la segunda vez, yo tenía 17. Cuando nos concentramos de nuevo, yo me concentré mucho. Yo no sabía que realmente... digamos, en ese momento que tenía... porque se dice que eso es como que algunos lo tienen más o menos, esa capacidad de mediunidad se llama, ¿no? Me concentré mucho y quedé como tieso, como si me corriera 220 de verdad, te digo, por la espina dorsal, y la gente que tenía al lado le apreté muy fuerte la mano y empecé a sentir que mentalmente estaba dirigiendo a alguien o a algo que no sé qué era, pues no lo puedo explicar, y le decía, bueno, bajá a ver a tu hijo, bajá a ver a tu hijo, así como órdenes cortas y contundentes. A su vez, el flaco que estábamos haciendo la sesión para él empieza a hablar solo y había espacio de silencio como que algo le contestaba. Yo eso no escuchaba lo que pasaba. Pero yo sí estaba ahí como ordenando, bueno, ahora te quedas, bueno, ahora te vas. Y cuando se fue finalmente esa energía o lo que sea, quedé como si me desconectaran así y me desinflé. Como, sentí como realmente que me desconectaron de 220. Y dije, esto nunca más. Porque me di cuenta que en realidad hay algo ahí. Como que vos ofrecés tu cuerpo como una antena para que algo baje. Pero eso es peligroso. Por eso tampoco más lo hice. O sea, es como jugar con fuego. Alguna gente se quema mucho con eso. Es peligroso. Y vos estás seguro que eso no es sugestión, no es nada. Yo siempre cuando me encuentran esas cosas pienso, antes de hacerlo podría haber pensado... Yo tengo como la cabeza muy sucia en ese sentido, muy racional. Antes de que me pase podría haber pensado que era sugestión. Después de que me pasó, yo no puedo pensar que es sugestión porque nunca me había pasado y no sabía que se podía hacer eso, la verdad. Simplemente que era un juego de adolescentes en el momento. Uh-huh. Y sucedió eso y dije, bueno, listo, nunca más. No es que tampoco empecé a... o seguir jugando con ese tipo de cosas, porque me di cuenta que realmente... lo que me parece a mí es que hay una... esto simplemente, es como que alguna gente es más que otra antena para ese tipo uh-huh. de cosas, o más sensible, si se quiere. Así como hay gente que es más sensible a lo artístico pintando o a la música o a lo que sea, no sé por qué me ha tocado ser sensible a esas cosas por ahí. Pero me di cuenta que era, no creo que haya sido sugestión, porque yo no era algo, tampoco te digo, esas órdenes que daba cortas tampoco las estaba pensando, simplemente las estaba haciendo, no sé, no te lo podría explicar de otra manera. Pero... Digamos que a raíz de esto vos das por sentado que hay algo más allá de la muerte, digamos, eso sí. No tenés ninguna duda. No tengo ninguna duda, no, la verdad que no. ¿Qué hay? Y este plano de existencia en el que estamos es una conciencia que habita un cuerpo físico. Simplemente que cuando dejas tu cuerpo físico desaparece en la tierra otra vez comido por los gusanitos, tu conciencia en algún lugar va a estar, digamos. Lo que va a estar consciente, digamos, es porque esta, supuestamente este espíritu que te canalizó es un ser consciente. Es un ser consciente, pero hay equipaje mental que se lleva y otro que se deja. Supuestamente el equipaje mental de tu memoria, de lo que has sido en las otras vidas, si tenés un trabajo de meditación lo podés... llegar a descubrir como escarbando un poco, ¿no? Por ciertos sucesos o cosas que te pueden llegar a suceder, como ir a un cierto lugar y decir, yo acá, no sé por qué me parece que estuve. Nunca te pasó en un lugar, como decir, o a otra gente que le pasa por ahí, no sé, acá tengo la sensación de que estuve acá, o conozco este lugar. Como un déjà vu, decís. Como un déjà vu puede llegar a ser. Eso puede ser una señal. Respondiendo un poco más atrás a tu pregunta, es como que se supone que vos abandonás el plano físico y vas al plano astral. En el plano astral tenés tu contraparte como si fueran los sueños. En los sueños somos conciencia y un cuerpo, pero astral, o sea, de energía. Porque en el sueño, por ahí vos me ves a mí en el sueño, pero no soy físico yo. Pero me ves igual, con un cuerpo, con mis brazos, mi cabeza, todo, pero no soy físico. Aunque me toques en el sueño, no soy físico. Entonces, lo que se dice es que el primer punto donde abandonás la muerte física y te vas al plano astral, seguís teniendo un cuerpo, no físico, un cuerpo, y seguís siendo vos, Sergio, pero tal vez ya no, cuando bajes de nuevo vas a seguir recordando eso, porque hay equipaje que, no sé por qué, hay una ley oculta que dicen que no te acordás de todo, pero algunos lo pueden ir develando de a poco. Alguna gente dice que lo empieza a develar de a poco, eso no sé, eso ya entra en el plano de la creencia. Había un chico este que vino que decía que recordaba... vidas pasadas. Sí, ¿cómo se llama el chico este que estuvo en el lago? Juancito. Se llama... Que era un niño índigo, pero ya de niño no tiene nada, ya se las patea. Sí, pues... Dije las patea, no dije ni... Matías Di Stéfano se llama. Ese, Di Stéfano. Sí, Matías Di Stéfano, digamos que no te podría decir tampoco así como de Ravi Shankar, ¿viste? No podría ser capaz de emitir un ¿Fuiste juicio. Cuando estuvo? No fui. Vi un video de él. Vi la película que hicieron de él, me pareció interesante todo lo que hice, me pareció interesante, pero no siento una vibración como de conexión con él y con esa sabiduría. No sentís. No siento, no. Es como que me fijo mucho, como te decía, no estoy juzgando ni nada, ¿no? Simplemente una cuestión de vibración. Como que, como dicen, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Muchos caminos conducen a esto mismo que conduce el yoga, pero hay algunos que simpatizás más, digamos, que te son más afín, y otros que por ahí no tanto. Entonces este tipo de camino que propone no es el camino mío. Lo recontra respeto, lo valoro, está todo bien, pero es como que no siento una simpatía hacia ese específico camino, ¿viste? Uh-huh. Entonces no lo fui a ver, tampoco no creo que no estaba acá en ese momento. Pero no siento ese anhelo de verlo al chico, nada. Está bueno lo que hace, pero tranquilo, respeto. Vos seguís por tu camino. Sí, sí. Bueno, estamos hablando con Germán Garro, es profesor de yoga, de aquí el Bolsón. Vamos a escuchar una musiquita. Si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta o lo que sea, puede llamar al 493-150. ¿Cómo es el 80-23-15 para mandar un mensajito de texto? Y le preguntan lo que quieran a Germán sobre, no sé, lo que quieran, ¿no? Cualquier cosa. Bien, vamos a escuchar una... ¿Qué vamos a escuchar, Germán? Vamos a escuchar ahora, la mayoría de nosotros conoce a Sting, por lo que ya conocemos de Police o su carrera solista, pero Sting... Los amigos de este programa lo conocen en otras facetas porque aquí somos muy pulentas y lo hemos pasado haciendo música del Renacimiento, por ejemplo. También, pero ahora querría que lo conozcan en la faceta más hinduesca, podríamos decir. Es un veleta Sting, no, cualquier colectivo lo deja bien. Bueno, Sting hace mucho que practica yoga, de verdad, ¿eh? Había leído, hacía como un sexo tántrico. Después nos tenés que hablar no de eso. Eso no sé si es tan real o no, pero bueno, ya sé que practica yoga. No, yo quiero hablar de eso después. Y acá se junta... Está como muchas horas el tipo haciendo... Dicen eso. Acá se junta con un... Viagra se llama eso. Ícono de la música, digamos, última, que se hace con mucha onda, que se llama Krishna Das. Así que juntos, el Hare Krishna con Sting. Bien. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Now I'm going to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los, I'll have to get this right. En los Siete Bosques, named after the Yeats poem in the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, esa luz roja quiere decir que estamos. No me pongo los auriculares. Estoy por ahí. No me los pongo y estoy escuchando lo que sale por los auriculares. Upa, ¿qué es esto? ¿Esto es cortina? ¿Esto lo trajo Germán? Es lindo. Él no está escuchando. Ahora me cuelo y me quedo escuchando. Es que no, yo traje algunas cositas que me identificaban, y entre esas cosas traje a Bach, porque me encanta, la verdad. Mira qué bueno. Sí, Bach. Batiato me gusta mucho. Bueno, varias cosas traje. Mira qué bueno. Sí. Mira qué bueno. ¿Es un cumple un papel importante la música en tu vida? ¿Le estás todo el tiempo escuchando? ¿Poquito? ¿Cómo? Últimamente, lo que más escucho es, por lo general, mantras. Donde están estos mantras, no solo los antiguos, porque por ahí uno dice mantras, que embole, estás todo el día escuchando mantras, sino que ahora los han recreado de una forma un poquito más moderna, pero te permite como conectar la mente con una intención, entonces de conectar o algo. Entonces mucho me estoy identificando con eso. Y cada tanto escucho otras cosas que me hacen bien o que me gustan, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho algunas cosas de George Harrison, de Bach, como te decía recién, Batiato, si necesito alegría, un poco de afrocandombe. No sé, un poco de todo así, pero por lo general lo que más escucho son mantras. O sea, escuché mucho tiempo antes música. Concretamente, el mantra también es como una especie de vehículo, digamos, para conectarte con algo. Sí, el mantra se puede utilizar también como una técnica para direccionar y aquietar la mente. Sí, hay mantras a diferentes deidades, mantras con diferentes intenciones. Se va repitiendo y uno va cargando como de devoción eso. Para mí es como cuando te dicen, bueno, tocate una que sepamos todos. Bueno, el mantra lo saben todos porque son dos o tres palabras que se van repitiendo. Entonces, cada vez que cantás, todos te pueden acompañar y se genera como algo. No es que, pues nosotros estamos haciendo habitualmente una reunión por mes en Casa Isis, ¿no? De los mantras, cuando quieras puedes ir a ver, o los oyentes también, el último sábado de cada mes. No es cuando vos tocas como que la gente te va a escuchar. Todos participan de lo que se está haciendo, porque lo que se trata de hacer es generar una intención y que en esa intención algo suceda. Es similar a cuando un artista ya tiene mucho tiempo sus discos en el aire o lo que sea, entonces cuando vas a escuchar, cantás la canción, la compartís y generás una conexión. Pero es diferente a vos me escuchás y solamente me escuchás, sino que vos participás. Es distinto. ¿Se encanta en algún lenguaje determinado? Yo había leído por ahí que había lenguajes que tenían como una resonancia que tenía más que ver con... Sí, generalmente son en sánscrito. El sánscrito es el idioma antiguo de la India, que donde están la mayoría de los mantras antiguos. Por lo general se hace en sánscrito, que es un lenguaje ya musical de por sí. Sí, uh-huh. Se usa ese idioma, es específico para eso. ¿Sabes alguno? Bueno, el más conocido es el Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. ¿Qué quiere decir? Eso es un pedido de que haya luz, de que venga la luz en todos los niveles o planos en los cuales nosotros estamos, y pedirle a esa luz también que ilumine desde diversos lugares toda la existencia, digamos, de todo lo que sería nuestro ser. Es más específico, pero yo tendría que leer para hacerlo más en detalle. Bien, no, está bien. ¿Y eso se repite, digamos? Se va repitiendo y uno va conectando con esa intención. Es importante lo que vos preguntás, porque si no sabes bien lo que significa el mantra, tampoco le puedes meter mucho la intención. Entonces está bueno, aunque el mantra sea en sánscrito, explicar lo que significa. Entonces ahí, cuando explicás lo que significa, podés colocar esa intención. Y ahí vehiculás, digamos, esa voluntad, esa intención para conectar con eso. Entonces está bueno, es parecido como... ¿Es como una meditación colectiva? Exactamente, sí. Es parecido también a cuando los... ¿Viste las iglesias antiguas de, no sé, donde la gente, descendientes de africanos que cantaban, que es muy diferente a la iglesia así cuando cantan esos gospels, sí, ¿viste? Sí. Que tiene una emoción increíble. Como que ellos colocan en el vehículo de la música toda esa intención de conexión, y es impresionante porque es como que te provoca algo muy intenso. Es como que unís la mística con la música. Eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Como que la música ya no me sirve a mí para definir algo que me esté pasando por el ego o por la emoción. No es un pasatiempo normal, digamos. Lo usas como otra cosa. No me ¿cómo te podría decir? No me cierra completamente así a mí en este momento de mi vida. donde en otro momento sí, por ahí lo que componía era más lo que me estaba pasando, o si una chica tal cosa, o que no sé, me tenía bronca con tal o con lo que pasaba, entonces escribía sobre eso. Pero ahora para mí es como más la mística y la música van unidas, no las puedo ya separar, pero no digo que esté bien ni que esté mal, es lo que me está pasando en este momento, ¿no? Claro, sí. Claro. Sí, sí. Bien, está bueno. Y vos lograste como encima de hacer algo que te guste y especializarte en lo que te gusta, lográs vivir de eso, y yo por lo que veo en Facebook sos como muy querido, tenés como un montón de gente que te... Sí, igual una cosa son los amigos de Facebook y otra sí, ya cosa sé, ya sabemos, amigos, ya sabemos, son sí, los ciberamigos, pero digo, pero igual veo que digamos, cada cosa que pones y todos tenés muchos como gente que te admira, lindo, ¿no? Sí, está lindo, es lindo ser querido. Hay muchos que no me deben querer igual, sí, porque hay bueno, de todo, bueno, pero bueno. Pero sí, si respondo a tu primer pregunta, sí, para cuando me decidí, digamos, que quería realmente que hacer de mi vida profe de yoga. Por eso fui a la Universidad del Salvador, que me, digamos, era dentro de la carrera que es privada, ¿viste? La universidad, uh-huh. Dentro de todas las carreras, era la más económica. Aún así, ¿hay una carrera universitaria que es profesor de yoga? Es una tecnicatura superior en yoga, ¿sí? De la Universidad del Salvador. ¿Reconocida así con un título ¿sí? universitario? Sí, cuando tuve que hacerla, bueno, me debí una materia secundaria así 10 años, la tuve que dar, bueno, la biología, bueno. Vino bárbaro porque mi mamá le había prometido terminar la secundaria, cuando di la materia dije, mamá, termine, bueno. Después fui a la universidad, sí, es como una tecnicatura, básicamente, de 2 años. Se puede hacer con una opción a 3 que yo no llegué a hacer. Muy buena. Pero en ese momento, yo te contaba, tenía ya 3 hijos y en un momento casi que abandono porque no podía. Entre los compañeros me hicieron una colecta y me juntaron para aguantarme 2 meses porque yo en ese momento ya vivía en Moreno, me tenía que tomar el tren hasta Capital, trabajaba, bueno, daba clases de guitarra. Trabajé en una fábrica de armar carpetas, trabajé de cartero, trabajé de cualquier cosa, un montón de cosas, ayudante albañil, cualquiera. Pero cuando me decidí, dije, si voy a trabajar de esto, está bueno tener un título más o menos que me habilite. Entonces ahí hice la tecnicatura esta. Igualmente no fue nada fácil venir a Bolsón y dar yoga tampoco. Cuando llegué acá... No, no es que llegaste y claro, tuviste no, que remarla. Cuando llegué, lo hermoso que tiene la amistad es que un par de amigos que hacían en la feria, viste que tenía un par de puestos en la feria, me dejaron como trabajar y por un porcentaje en los puestos, entonces estaba con los títeres de mi amigo Marianón y con las cosas que hacía Marcelito en la feria de billutería, que no tenía ni idea, imagínate que no tenía ni la más mínima idea, la gente me decía, me achicá la pulsera, yo estaba 20 minutos para sacar un cosito de la pulsera porque tenía ni la menor idea de cómo se hacía. Pero bueno, ellos me ayudaron, yo quise dar yoga. Pero ya en ese momento estabas muy interiorizado en el yoga. Sí, sí, yo ya estaba full. Pero cuando llegué me metí en un lugar, empecé a dar clase y claro, venían por ahí 10 personas a una clase, después venía nadie, después venía una, después venían 5, después venía uno, después venía 0. Entonces dije, no, por ahí no es el momento. Entonces un año y medio viviendo acá ya, no di mucho tiempo yoga. Ese año y medio igual me sirvió para como ver a ver qué quería hacer realmente, o sea, cómo quería dar las clases, cómo las quería enfocar. Y después se fue dando que me pidieron así... de si daba yoga, no sé cómo se enteraron y empezaron a venir y empecé a dar en el living de mi casa y ahí di un par de años hasta que quedó chico y recién ahí me mudé a lo de Lili Monte y bueno, ahí fui como después fui a Casa Isis a trabajar, etcétera. ¿Ahora tenés como un instituto o algo así? Ahora estamos armando un lugar muy a pulmón también con digamos un salón grande para dar yoga, pero todavía falta hacer las paredes, justamente estamos en eso, así que ahora el principio de noviembre hacemos como una jornada que para tirar una onda con eso, así que bueno, paso el chivo, ya que estoy acá, de una jornada del 2 y 3 de noviembre. ¿2 y 3 de noviembre? Sí, una jornada para... ¿En dónde? Juntar fondos. Eso va a ser en Lumina. ¿En Lumina? Sí. Uh-huh. ¿Y qué va a ser la jornada? La jornada va a haber un poco de todo. Va a haber clases de yoga, va a haber relajación con gong, relajación con cuenco, va a haber distintas clases de yoga, va a haber canto de mantras, va a ser un poco de todo. Va a haber una meditación en la cual probablemente venga un amigo que se llama Javier, Molina, que lo que hace es él más estudiante tibetano, va a dar la rueda de la vida, un mandala muy interesante del budismo y lo va a explicar, es muy muy lindo eso. Así que va a haber un poquito de todo, un salpiqué, podríamos decir, siempre cosas orientales. Sí, sí, sí, por el momento sí, pero bueno, hay cosas muy interesantes que se están trabajando como el gong, ¿viste? Que es oriental, pero estuvo un amigo acá tocando el gong, es increíble, sí. A nivel sonoro lo que tenemos muchos que amigos produce, y amigas, sí. Que están con la movida del gong y la Machine, verdad muy interesante, Machine. Y también con cuencos se trabaja, eso no se escucha, debe ser parecido, ¿no? Los cuencos son diferentes, el gong es como más intenso en un sentido y te lleva a un lugar y el cuenco es un poco más suave y te lleva por el mismo lugar. Actualmente hay cuencos como los tibetanos que son de metal y también ahora se está trabajando con cuencos que son de cuarzo. Muy interesante la vibración que tiene y todo, muy interesante. Y ciertas cosas son muy similares, digamos, en la música. No sé, a mí, por ejemplo, cuando escucho la armonía hindú, también me hace acordar un poco a la gaita irlandesa, ¿viste? Que tiene bueno, como el una armonio cosa... se usa, nosotros de hecho usábamos en el grupo. Vos tenés un armonio eléctrico, una vez fuimos a ver a tu casa y parecía más una tostadora, pero igual. Es rarísimo, eso me lo regalaron, tiene un motor que bombea. Es medio extraño. Es rarísimo, sí. Es como una pieza así de museo. De mil... sí. Yo lo estuve googleando porque me lo compró un amigo en Buenos Aires y me dice, mira, me acordé de vos. Creo que era de 1920, algo así. Sí, sí. Bueno, el armonio, ahora yo tengo un armonio también. Andy también tiene otro amigo, Andy Grinchy, tiene un armonio. Andy Grinchy. Es. Y por él, la gaita, ese tipo de sonidos me hace acordar mucho a eso. Como a toda una... como que hay un sonido por ahí de base, medio así, que concuerda en algunas culturas, me parece. Probablemente, como probablemente. Hipnótico, bueno, hipnótico. Sí. Algunos dicen que los cantos tradicionales irlandeses, los que son bien celtas, la canción Janos, que es lo más antiguo que se conoce, tiene como alguna conexión con las canciones hindúes. Mirá vos. Sugieren eso. Bueno, no sé si es concreto, ¿no? Pero porque pero... es como circular, es como una cosa mántrica, sí, cíclica. No, exactamente, pero en las inflexiones de la voz, ¿viste? La forma de cantarlo. Uh-huh. Es como, bueno, como que esto, bueno, me suena. No hay ningún estudio concreto que diga hay una conexión sí. concreta, ¿no? Pero... lingüísticamente sí hubo estudios de que el sánscrito parece ser que fue una lengua madre de muchas otras. Uh-huh. Como que de la medialuna europea, eso que se dice que había en un momento, diversos grupos, digamos, se fueron yendo hacia un lado y hacia el otro, pero parece ser que el idioma sánscrito tuvo mucho que ver con otros, como idioma madre de muchos otros idiomas. Así que podría ser que esté en mucha conexión con ciertas cosas. Hay muchas palabras sánscritas que aún hoy son muy similares en inglés. Man, en inglés es hombre, ¿no? Uh-huh. Bueno, en manas es mente, en, digamos, el idioma de la India, y se dice que manas tiene que ver también que viene de hombre, de mente, qué sé yo, pero que tiene una connotación con hombre. Y como esa que te di un solo ejemplo, mira, hay muchas otras palabras que tienen correlación también. Tal, ¿sí? Como que terminaste conociendo el sánscrito un poquito por los mantras, esas cosas. En la facultad teníamos una materia que era sánscrito aparte. Ah, directamente estudiaron sí, el lenguaje. Con un profe que era muy copado. Sí, entonces ahí aprendimos un poco la lengua, cómo las declinaciones, porque como el sánscrito es muy interesante. Vos tenés una palabra y otra que le sigue. Depende de la palabra que tenés al final, vos terminás la palabra anterior. Porque como es musical, tiene que concordar. Entonces eso se llama como declinación. Si la palabra que vos ponés segunda no suena armónica con la primera, vos tenés que darle un final distinto a la primera palabra. Uh-huh. Y eso también se ve en los mantras y todo, porque a veces un mantra lo cantás de una manera y por ahí lo escuchás, che, pero acá estás cantando otra cosa, porque depende de la palabra que le sigue. Eso también. Uh-huh. Está armado de tal manera que en todo momento sea musical, que en ningún momento se corte. Mira vos, sí, ¿hay gente que lo habla? No. ¿Hay gente que lo habla actualmente? Nunca parece ser fue un idioma hablado, sino más bien cantado y escrito. Ah, mira para vos. Los mantras, sí. En lo que se habla es más el hindi, el bengalí. Bueno, India es muy particular. Tiene por la constitución, 14 idiomas oficiales, además de todos los dialectos que puede llegar a haber. 14 idiomas oficiales, entonces... Como son muchas etnias, ¿no? Es un lugar muy complejo, son 900 millones de personas o no sé cuánto más, en un lugar casi grande como la Argentina, algo así. ¿Ya tuviste en la India? Mucha gente, no tuve todavía, no, en esta vida no. En esta vida no. ¿Y pensás así en esta vida? Tengo muchas ganas. ¿Te gustaría? Sí, es como una meta que tenés así concreta, así quiero ir a la es India. Es como que me gustaría ir como para cerrar algo, ¿viste? Como que a vos... por más que creas o no, en vidas o no, a vos te gustó ir a Irlanda y como ir a esos lugares o lo que sea, algo te hacía ir ahí, como decís, no sé, necesitabas ir, ¿no? Uh-huh. Como que la cultura musical o lo que sea ya te atraía y vos quisiste ir para, no sé, ver el lugar donde nació eso. Y ahí me pasa un poco lo mismo también con India, como que me gustaría ir, ya lo haré, veremos si el destino lo quiere en su momento. Ahora no puedo en este caso, pero ya veremos. Pero cuál. Es como una meta que tenés. Sí, me gustaría mucho. Sí, sí, sí. ¿Y pensás que esto... esto que vos hacés, que es netamente hindú, digamos, ¿cómo ves esto? Digamos, que es una cosa concreta de la cultura hindú, se transporta a Occidente. Vos decías que al principio, cuando empezamos a hablar, que el yoga trata de, no sé si el yoga dijiste, pero que trata de tomar, de mezclar el Occidente con el... En un momento lo que dije es que no era exactamente con eso, sino que todo el trabajo interno que hicieron en Oriente... Estaba bueno armonizarlo con el trabajo hacia afuera que se hizo en Occidente, ¿no? Porque hoy en día en Occidente tenemos muchas culturas que tienen mucho como por ejemplo muy capitalistas, que tienen mucho, mucho, pero la gente igual se suicida, se mata, porque igual no es la felicidad lo que tienen. La pregunta viene a esto, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo se compatibiliza una cosa que va tan en busca de la unión con el cosmos y lo que sea, con un tipo que trabaja en una oficina por ahí, o en un comercio y tiene que estar atrás de la caja? Porque simplemente, como te dije en un momento, yo lo que trata es de erradicar el sufrimiento. Si ese tipo que trabaja en esa caja y lo que sea está sufriendo, yoga le va a ayudar a dejar de sufrir. Primero, en lo más concreto, le va a ayudar a dejar de sufrir del dolor de espalda de estar tanto tiempo sentado si toma una clase de yoga. Después le va a ayudar a ver que si realmente es feliz haciendo lo que hace, o sea, si es feliz en una oficina, trabajando y qué sé yo, va a aceptar esa felicidad y lo va a hacer bien. Y si se da cuenta que en realidad quiere ser músico y que está como reprimiendo su deseo de ser música, está en la oficina, por ahí le abra la cabeza y diga en un momento, no quiero estar más en la oficina, quiero ser músico. Y por ahí le vaya un tiempo mal, pero después por ahí le vaya un tiempo bien y pueda dar clase de música o lo que sea. Pero el yoga sí o sí le va a ayudar, porque el yoga, si respondo a lo que creo que querías preguntar en un momento, no es hindú. Como que un profe... Es hindú, pero pará. Lo que quiero decir es, un maestro dice, es como decir la matemática es de un lugar o tal ciencia es de un lugar en particular, es de la humanidad. Lo que dicen mismo los hindúes, que el yoga es un patrimonio de la humanidad. No es que sea exclusivo, que tenés que un copyright de la India con el yoga. Uh-huh. Es una cosa de la humanidad. De hecho, ya pero hay la mucho, práctica nació en la India. Nace en India. Pero hay muchos ya profes, ya más de Occidente, que son muy grosos en yoga. También, a la par de muchos en Oriente, que también, ¿no? Pero también a la par en Oriente hay muchos chantas, ¿viste? Entonces vos por ahí vas a decir, yo voy a India a buscar el profe de yoga... Y por ahí lo tenías a la vuelta de tu casa, era más grosso que el que fuiste a ver a la India. Eso puede pasar también. ¿Qué ha pasado? Me han contado mucha gente. Me han contado franceses que han viajado a India. Y yo le decía, ¿y has visto a Babaji, que es un gran santo hindú? ¿Viste? Babaji. Como, Babaji se llama, un santo muy importante. ¿O vi la canción de Supertramp o del cantante Supertramp? El cantante de Supertramp es un místico también. Mira vos. Sí. Sí, yo como ya estudié la parte del otro lado, él le hizo una canción a Babaji, claro. Por eso, bueno. No, si yo pensé que era una minita que él le cantaba. No, no. Qué mal, mal informado. Vos podés tener la mente... Qué mal informado estoy. La canción lógica es una canción súper mística, muy grosa, ¿viste? La letra que tiene. Bueno, pero yendo al otro, yo le pregunto al francés, si viste a Babaji, me dice, hay mil Babajis en India, me dice el francés. Como que Babaji lo tenía a la vuelta de la esquina, si querés, o por 2 rupias o por $10, ves al Babaji con un turbante. Entonces, como ellos ya saben que Occidente busca mucho eso, hay muchísimo chanta en India. Claro. Y por ahí no piensa en India, no, son todos amoripaz. No, no son todos amoripaz. Hay mucha violencia contra la mujer, mucho abuso también, mucha violación. O sea, no es que es un lugar wow. Me contó una amiga que hace mucho tiempo que fue, ella es rubia de ojos claros, y dice que llamaba mucho la atención en India. Se tuvo que comprar un anillo. Para decir que estaba casada, porque decía todo el tiempo en la calle la querían casar, se querían casar con ella, pero todo el tiempo, que era una cosa que ya directamente no podía caminar porque era muy molesto. Y eso, bueno, fue tranqui, pero puede ser cosas que también situaciones un poco más densas. Entonces, India, lo que a mí me parece interesante igual es que por un lado te ofrece el camino al cielo como el yoga u otra filosofía, y por otro también tenés el infierno en India también, en todos lados. Es como cualquier país, exactamente. Y es un país pobre. Sí, también eso tiene, por eso en eso iba cuando te decía que estaba bueno armonizar las dos partes, ¿no? De sabiduría interna con lo externo, que todo eso se armonice. Pero sí, es como que es un patrimonio de la humanidad, dicen los maestros. No es solamente exclusivamente de la India. Claro. Se practica mucho ahora en Occidente. Corrió también con este destino de que al practicarse mucho cae en la huevada, también puede pasar, como vos decías, los New Age. Pero no porque lo metan significa que sea malo también. Es como que ahí uno tiene saber cómo discernir, sí. ¿Viste? Lamentablemente el New Age es una cosa que ensucia todo, pero lo original sigue estando, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, a veces cuesta cuando uno... Es como decías vos, yo con la música por ahí... puedo discernir. Exactamente. Digo, esto es una cosa entrenado. Puramente comercial, esto es más auténtico. Exacto. Después, o sea, si te gusta o no te gusta, es una cuestión. Esa es otra cuestión. ¿Sí? Pero claro, con estos temas, realmente hay tanto y tanto y tanto. Sí. Y aparte, llega un momento que se empieza a mezclar con un montón de cosas, porque la New Age hace eso, es como una ensalada, toman un poquito de la India, toman un poquito. Eso es muy loco, ¿viste? Como por ejemplo esto que mencionabas del tantra de Sting, eso yo nunca lo corroboré realmente, porque él decía que podía estar 8 horas haciendo el amor, según leí, suponete, ¿no? Sí, pues el Viagra igual dura 2 horas o 3, creo, no sé si 8 horas dura. Y hay que ver cuántos toma, hay que ver cuántos toma el tipo, claro. Pero eso me parece que ya está metido dentro de la huevada, digamos, nunca leí eso de una fuente que pueda decir valedera, ¿no? ¿Qué pasa con esto, con esta filosofía y la energía sexual y todo eso? ¿Se tiende a aplacar? ¿Se tiende a exacerbar? ¿Qué? Bueno, está buena la pregunta que haces, porque como la India toma todo lo que sea posible para crecer espiritualmente, tenés una rama de yoga que lo que trata de hacer es sublimar la energía sexual. No reprimir porque puede ser peligrosísimo, pero sí sublimar. Terminás como gracia. Claro, terminás exactamente. La sublimación es muy diferente a la represión. La represión es como esconder algo que va a explotar en algún momento, como pasa así con mucha gente que lo reprime, como dijiste recién. Y si no, el otro camino que tenés es direccionar esa energía hacia otro lado. Es como cuando la gente en las acequias pone una barra para que el agua vaya hacia otro lugar. Pero eso hay que saber hacerlo muy bien. Si lo haces un poco mal con esta energía, la libido freudiana, es muy peligroso. Porque uno termina reprimiendo, digamos. Y claro, podés engañarte que estás sublimando la energía, pero podés terminar reprimiéndola y eso al final te hace daño también, porque es como que es una energía tan potente que si no lo haces correctamente, es como tener nitroglicerina en la mano, viste, que la movés un poco y explotás. Pero por otro lado, el tantra lo que toma es, dice, la energía sexual es complicada. Bueno, laburemos con eso, a ver qué pasa. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron todo un método para trabajar con la energía sexual utilizando el beneficio del el camino espiritual. Pero ¿qué pasa? Estás en el filo de la navaja continuamente en ese camino. Si no tenés un discernimiento muy puro, te caes para un lado o para el otro, es muy fácil. Y en Occidente, como no tienen una cultura de entrenamiento con el tantra, lo primero que vieron el tantra, listo. Vamos entonces, amor libre. Y nada que ver, no tiene nada que ver con eso. ¿Tanto tiene que ver con el Kama Sutra, esas cosas o nada que ver? Nada que ver, por ejemplo, tampoco. El Kama Sutra es un tratado de sexualidad que se escribió. Kama significa deseo, justamente, y sutra, o sea, los sutras son aforismos. Los aforismos para canalizar bien ese deseo. En el Kama Sutra tenés desde posiciones sexuales hasta formas de besar, formas de hacer el amor, mentales, por ejemplo, con la mirada. Por ejemplo, yo te puedo mirar y estar diciendo epa, ahora encimar. No, igual no lo voy a hacer. Pero el Kama Sutra y el Tantra son dos cosas completamente distintas. Tranquilo, no te sonrojes. No. Ceci quiere decir algo, me manda un... A ver. Ceci, nos alcanza. Es la tecnología que tenemos aquí, nos tenemos un celular y... Pero sabes que Ceci, yo estoy viejo y no veo. ¿Vos cómo andas con la vista? A ver, pero yo va a decir lo que ¿qué dice? Uy, lo saqué, Ceci. ¿Qué decía? Espera que me pongo... ¿Cómo voy? Pero bueno, vos mientras ves esto te explico que el tantra y el Kama Sutra son dos cosas distintas, pero el tantra es un camino muy difícil de seguir, muy difícil. ¿Qué es exactamente el tantra? Es una tecnología espiritual también, pero es muy difícil espiritual de seguir porque utiliza la energía sexual como un motor propulsor. Para avanzar. Pero para nosotros en Occidente es muy difícil hacer tantra correctamente porque enseguida nos bandeamos, se nos va enseguida a la lujuria. Y el tantra no es lujuria, es utilizar la energía sexual y mover esa energía para que vaya a otro lugar. Pero es muy difícil de hacer eso, muy difícil de hacer. Uh-huh. Yo lo he probado un poco, pero me di cuenta que tampoco era tan sencillo, entonces no decidí seguir ese camino mucho. Uh-huh. Ajá. Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Mira, si querés, colocate, yo si querés te explico cómo es. No. Mucha espiritualidad, pero es un chico. No, bueno, mentira, yo quiero tratar de leer este mensaje y no puedo, sí, sí. No sé cómo voy al... Bandeja de entrada. Sí, no. Espera, escuchemos una música, elegí la voz. Ah, sí. Ya te dijo. Ahora vamos a escuchar, siempre la mayoría de la gente conoce a Nina Hagen por esta cantante punk alemana, uh-huh, que en su momento hizo la canción New York, New York. ¿Te acordás? Sí, sí. Nina Hagen, bueno. Sí, sí. Ahora vamos a escuchar también cantando un mantra Shiva. A Nina Hagen. Nina Hagen. Bueno, y mientras suena, él me explica estas posiciones del tantra y después les cuento. Dale. Shiva Shankara, Maheshwara. Shiva Shankara, Maheshwara. Hare Hare Shankara, Shankara, Hare Hare Hare Shankara, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Shankara, hey. Cortar a Nina Hagen, porque esto no fue el programa. Yo realmente no estaba mirando el reloj y bueno, a mí se me pasó muy rápido, muy rápido. Así que son las 9, ya llegó Nick con cara de malo, me hizo un gesto cuando entró, que ni te cuento, bueno, en fin. Ah, tenés razón, el mensaje, manda un mensaje. Suponemos que es el amigo de la casa, Mauricio Pettinaroli, sí. Que dice, ¿cómo fue que dijo? Un gran reencuentro con Germán, algo así. Un abrazo grande, Mauricio. Buenísimo el reencuentro, esta cuestión. Bueno, te mandamos un abrazo, Mauricio. Mauricio P. puso, ¿eh? Así que si es Pettinaroli o si no será Pérez o lo que sea. Bien, bueno, se nos fue el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Germán. Muchas gracias. Y bueno, después me parece que en algún momento vamos a repetir, porque yo me quedé con esto del tantra. A mí esa parte me gustó y se nos fue el programa, justo cuando estábamos entrando al tantra. Bien, bueno, no te pregunté por Saibaba, por muchas cosas te voy a preguntar. No importa. Para el próximo programa. Om. Bueno, nada. El miércoles que viene estaremos con un programa con música como siempre, y vaya a saber Dios qué más. Chau. Adiós. I remember to hear my father talking about the wakes. I was a Christian long ago, no matter how much time your father or your mother was to die, then he kept inside to be waked at home that night. Then the house would not go. Drink like this. And then he died. And got it, buddy. Thank you.